Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Bienvenida a un nuevo otro cimbronazo aquí en Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches, buen lunes para toda la gente de aquel lado. Buenas noches a nuestro compañero Juan Perilla, allí... En la operación. En las perillas. Buenas noches a las perillas, a Camila, Umi. Y a todos nuestros oyentes. Camila, no dejes de saludarlos, por favor. Ay, bueno, saludalos vos, yo no quiero. Bueno, más allá de resquemores de cada uno, aquí estamos en un lunes que tengo que decir que vengo un poco fastidiado, porque ayer mismo me despertaron cual chicharras molestas de verano las sierras con las que estaban podando absolutamente todos los árboles de mi cuadra y las tres cuadras alrededor de mi cuadra. Rock and roll. Tarde. Sí. Se acordaron de podar. Sí, no solamente eso, sino que además no fue poda, sino fue directamente un asesinato. Despojo. Sí. Sí, eso a mí me llama la atención, porque lejos de ir podadores, está bien, es importante la poda en otoño por muchas cosas, pero los pelan a los árboles. No, mandan sádicos y asesinos, ese es el gran problema. De los que... pelan totalmente, queda el tronco mayor y como una serie de cuernos ramificados. Sí, unos muñoncitos. Sí. Sí, fuerte. ¿Vos sabés que la visión? Hablando justamente de eso con una compañera, veníamos por calle 13, no sé si han caminado por calle 13, que la han podado de esa manera, ¿no? Todos los árboles de repente son troncos. Y lo que me contaba es que al árbol le cuesta mucho, por lo menos en los árboles urbanos, podríamos decir, los que están en las ciudades, superar la parte de los cables. Justamente no vuelen en río, sino porque es como que tienen que ir armando la rama de acuerdo a cómo viene el cable de arriba. Y una vez que lo superan, ahí ya sí pueden empezar a desarrollarse con más libertad. Pero dice que cortarlos por debajo de la línea de los cables es todavía como más peor, para hablar bien y pronto. Mira, nunca me hubiera imaginado que los árboles tienen en cuenta el cable para crecer. Todo impresionante. Mate. Son muy observadores. Lo que sí he visto, viste, los que están en, como que te diga, en los canteros del medio de las avenidas, donde pasan los colectivos, siempre tienen una curvita acorde al tamaño del colectivo que pasa. Es buenísimo. Bueno, eso, no, la verdad, me llama atención. Árbol, aprendió, no, pero... las arrancadas de ese árbol, sus arrancadas, sí, de rama. Cagaron a bife un par de veces. Viste que encima vas durmiendo en el bondi y pasa por uno que todavía no se acostumbró, que es medio rebelde, y ta ta ta ta ta ta ta, ta toda la ventanilla, y vos, concha, ¿qué te pasa? Te cagás todo. Pero bueno, te despertaste mal, íbamos al caso que te, sí, despertaste con la sierra. Fue un domingo horrible, porque entre resaca, esa chicharra queroseni y no sé qué más, bueno, fue un día de mierda. Además era domingo y ya... Con eso basta. Ya todo. Saben ustedes qué opino de los domingos. Pero bueno, hoy es lunes. El segundo peor día de la semana. Hoy es lunes y no vamos a hablar de árboles. No. No, yo contenta porque volvió... volvió el frío. No, ni siquiera volvió, llegó. Llegó y le doy la bienvenida al señor frío, que me encanta. ¿Qué tal? Pase. Yo le doy la bienvenida, pero que me vaya avisando durante la tarde que va a ser el frío de la noche, porque si no, salgo tradición a la noche y claro, la tradición no yo me gusta. Yo estoy de acuerdo. Que me vaya avisando, si no, todo bien. Me hubiese bañado a la tarde temprano, no ahora antes de salir para acá, viste, porque... Pero bueno, llegó el lunes, llegó el otro cimbronazo. Tenemos líneas de comunicación, como siempre, el Facebook al otro cimbronazo. Y si no, al teléfono de la radio 451-6917. Ya tú sabes, también puedes comunicarte telepáticamente. Nuestros cerebros están abiertos esperando sus ideas. Me acaba de llegar uno. Opa. Bueno, ¿tenemos alguna cosa para recomendar por casualidad? Yo sé que, por ejemplo, el día 12 de junio tocan Las Castañas de Cajú con Toto Tomás en Lucamba, Centro Cultural. No tengo ni idea de cuándo está la entrada. Pero el Centro Cultural Lucamba queda en 117 y 67. Así es, avisados están. También sé que en el Planetario de la Ciudad de La Plata están pasando un ciclo de cine de terror y suspenso latinoamericano. Wow. Todos los viernes a la nochecita. Hoy estoy improvisado un poco. Tipo entre las 6 y las 10 de la noche, en algún momento de ese rango, está la película. Así que acérquense al bosque, pasen una tarde ahí, cagándose de frío un rato, tomando mate. Y capaz que enganchan la película porque es totalmente gratuito y se pueden cagar de susto un rato ahí en el bosque. O bien visiten la página del Planetario o dense una vuelta por el Planetario porque como es gratis, las entradas se retiran antes. Depende del nivel de precavidad que tenga usted. Eso sí, me imagino una película de misterio latinoamericano y después del Planetario salir y atravesar el bosque de noche debe ser un desafío. Porque si la película te dio miedo... Ambiente. El bosque, la verdad que de noche... A mí me da miedo que aparezca el lobo. Pero bueno, también aprovechamos a recordar que el 14 de junio está León Gieco, acá en la Ciudad de La Plata. Si a alguien le interesa, le gusta el León Gieco viejo o el nuevo, puede venir a verlo. A beneficio de la agrupación Asociación Miguel Lebrú. Y también les recordamos que el miércoles a las 4 de la tarde en la Facultad de Naturales de acá en La Plata va a estar Darío Aranda, el periodista que trabaja sobre bienes comunes, dando una charla sobre extractivismo y la presentación de su nuevo libro Tierra Arrasada a las 4 de la tarde en la Facultad de Naturales de La Plata. Bueno, al final pensamos que no teníamos nada y los invitamos a un montón de cosas. Así que espero que hayan sacado a tiempo la libreta cimbronera. Y si no lo han hecho, bueno, mala suerte. Lo buscarán por sus propios medios en Google o no. Pero otra cosa. El miércoles pasado... 3 de junio, se realizó la marcha, no sé si alguien la tituló o se autotituló, Ni una menos. No sé si es correcto decirlo ni una menos a secas o si es numeral ni una menos. Numeral. Me quedó la duda. Numeral ni una menos. Hashtag. Bueno, y lo traigo a colación justamente porque es el tema que vamos a estar desmigando esta noche. Así que bueno, les invitamos a participar como más les guste, ya sea escuchando atentamente, desinteresadamente, juguetonamente o escribiendo, tecleando en el Facebook de otros cimbronazos, llamando como más se les como mejor se les ocurra. Esto es el otro cimbronazo que está arrancando ahora. Bien, estamos de vuelta en el otro cimbronazo y como anunciamos por Facebook, como para arrancar con el tema, vamos a estar charlando de de la convocatoria del Ni Una Menos y a desarmarlo un poquitito porque vimos que había como muchas cosas. Ahí tela para cortar. Fue tema de debate. Nos juntamos a cenar. ¿Qué día fue que nos juntamos a cenar? ¿El jueves? El jueves, sí, había sido la marcha al día anterior, así que estábamos con el tema Flor de Piel. Fue el martes. Ah, fue el jueves. El jueves la cena, el miércoles la marcha. Nos quedamos charlando a las altas horas de la noche acerca de qué había pasado el miércoles y qué era lo que iba a pasar después, ¿no? Si sí, había aclarar para quien vivió en un raviol un poquito durante estos días, que fue no solo una convocatoria, sino una marcha a nivel nacional sobre la consigna numeral Ni Una Menos. Un poco autoconvocada también, ¿no? Fue de esas marchas que por primera vez no es de estas marchas autoconvocadas de por Nisman, yo soy Nisman. Claro, el Yesui, sino donde participaban amplios sectores de la ciudadanía, qué palabra fea, y donde además no solamente eso, sino que la convocatoria desbordó las ciudades. Sí, yo iba a decir que una convocatoria importante, porque por lo menos acá en la ciudad de La Plata, y creo que, no sé en Capital, pero acá en La Plata, hace mucho que yo no acudía a una marcha tan numerosa y variada en sus componentes, ya sea de organizaciones o de sociedad civil pelada, digamos, sin bandera política. Sí, y que en verdad Ni Una Menos es una consigna que viene... Se viene trabajando hace tiempo, en verdad, no es que es algo novedoso para la gente que está, por lo menos en el ámbito de la militancia feminista, pero sí es verdad que el contexto social y los medios de comunicación en este caso han fomentado como una participación ahí. Después veremos qué tipo de participación, ¿no? Pero ahí había un contexto que ameritaba que se sientan interpelados distintos sectores de la sociedad, podemos uh-huh. decirlo así, queda muy duro. No, yo creo que está perfecto. De hecho, este eslogan, bueno, ahora vamos a trabajar si se trata de un eslogan. Esta consigna viene de los 90 incluso. Yo creí que era mucho más nueva, pero resulta que no, viene de los 90 de una mujer feminista de México que, laburando justamente en la ciudad de Juárez, que famosa, tristemente famosa por desaparición y asesinato de mujeres y rapto de mujeres para la trata, La loca esta... Ahí la frontera con Estados Unidos. Claro. La loca esta armó esta consigna de ni una mujer menos, ni una muerta más, para hacer visible un reclamo gigante, digamos, pero que se venía laburando desde otros lados, me parece, hasta ese momento, y ella puso el eje como en la cuestión de que no puede seguir pasando... La desaparición, muerte, tortura, esclavización de mujeres. Sí, para llamar la atención sobre una problemática que viene pasando desde hace mucho tiempo en la historia y muchas veces es invisibilizado o naturalizado, digamos. Más vale que se entraba en el debate de, bueno, en realidad más que ni una menos no tiene que haber más muertos de ningún tipo, ni color, ni tamaño, ni sexo, ni edad. Pero... era reflexionar justamente sobre la muerte de millones de mujeres en toda Latinoamérica. Exactamente, pero vamos por partes, dijo Jack, hablando de asesinos de mujeres. Perdón. Y bueno, da para el chiste también. Sí. Podemos arrancar tal vez comentando lo que ha sucedido. Yo... lamentablemente estoy en una época de mudanza y no pude concurrir a la marcha, así que ¿qué les parece si me ilustran un poco de lo con lo que se han cruzado en la marcha un poco? Mucha variedad de gente, ¿no? Mucha variedad de gente. Se convocó a las 5 de la tarde, como era en todo el país, en Plaza Moreno. Y estuvo bueno porque a medida que se iba ordenando, digamos, la formación uno tras de otro en la marcha, hubo intervenciones de danza teatro, de un grupo de danzas, de estudiantes de danza de expresión corporal y danza contemporánea. Después sé que hubo una convocatoria desde las cuerdas de candombe, sobre todo la cuerda de Cuaraquembé, que hicieron ahí un fueguito y calentaron los tambores, hicieron un par de intervenciones. Que son todas mujeres las chicas. Son todas mujeres. Pero bueno, el candombe que fue marchando era variado, digamos, no solo de esa cuerda. Y después un montón de agrupaciones y organizaciones sociales, tanto desde del ámbito estudiantil como de otras organizaciones sociales variadas, por los derechos humanos, espacios, y gente que también, sin ningún estar pertenecer a ninguna organización, iba con su propio cartel hecho en su casa. De hecho, en el Facebook circularon un montón de fotos donde la gente pintaba el cartel en su casa y acudía a la marcha. Claro, no sé cuál fue tu visión, compañera, de estar ahí. La visión es una visión compleja, ¿verdad? Porque si bien es como una manifestación gigante, como con mucha gente, la consigna era tan amplia que había como muchas contradicciones. No niego la necesidad de que pase eso y esas cuestiones, pero sí que quizás estaría bueno como desarmarla un poquito la marcha, como para ver en verdad por qué se marchó. Lo mismo que pasaba con el Yo Soy Nisman, ¿no? Que de repente decían, bueno, Nisman al final terminó siendo otro tipo de ese varón, digamos, que habían construido como pulcro, que habían investigado, etcétera. De repente andaban cosas raras, etcétera. Entonces la gente dejó de marchar. Y con esta consigna me parece que pasa un poco eso. Si bien habilitó a que muchas mujeres como que tengan su voz, hagan sus carteles, hayan salido a la calle, digamos, ya se han visibilizado, a un montón les quedó en el tintero, como esto de, ah, che, mirá, está pasando esto, como eso, como los festejos, digamos, de habilitante. Sí me parece que fue una consigna como súper amplia y que hace que se pierda un poquito la cuestión de fondo, pero también es una visión, por lo menos pensada muy desde lo que construyeron los medios de comunicación, por lo menos los medios grandes de comunicación, que pusieron el énfasis en los casos de violencia extrema, podríamos decirlo, no sé si está bien decirlo, digamos, pero en los casos de muerte o de violencia física, donde daban los testimonios de las mujeres que se animaban, digamos, a hacerlo por la televisión, y cuanto más morboso era el ejemplo, se dejaba, ¿no? Entonces como que me parece que lo que terminó quedando un poco es esto justamente del ni una menos, que lo que hace es no problematizar la cuestión, se está peleando porque no te maten, y hay un montón también de otras luchas que quedaron para mí como invisibilizadas. Si hubiera sido el ni una más, se puede como trabajar desde distintos lugares, de la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia física, desde donde también lo hemos trabajado nosotros en el programa que trabajamos con violencia de género, que charlamos, por ejemplo, lo de los piropos. Me parece que dejar la consigna en el ni una menos como que reduce la problemática a la violencia física, que no deja de ser grave, digamos, es enorme la cantidad de femicidios que hay, pero que es una de las problemáticas, o es una de las violencias de género. Sí, a mí yo no, me pregunto ahora escuchándote si eso fue como el tratamiento que tuvo los medios de comunicación, a lo mejor fueron los que retomaron de esa consigna tan grande, más la parte de la violencia y luego el femicidio, digamos, de las mujeres. Y que son los mismos que después como ponen, llenan de prejuicios, digamos, a aquellas mujeres que... Había una foto que sacó una compañera, Lara, que estaba buena, que decía, bueno, también femicidio es hablar de qué corta la pollera de Melina Romero, ¿no? Como esto diciendo un poquito, bueno, está todo bien, porque hubo mucho esto de que de repente estaba bien decir ni una menos. Entonces salió Tinelli, salió Aníbal Fernández, salieron todos estos prostituyentes a decir ni una menos. Sí, bueno, pero eso no se problematizó en algún momento, digamos. Los medios de comunicación no hacen un mea culpa de todas las barrabasadas que te dicen por día. Incluso era increíble cuando, perdón, arranqué, pero cuando estaban como cubriendo la marcha, etcétera, los cortes de propaganda eran Mr. Músculo, que venía volando de un plato extraterrestre lleno de músculo, esteroides. Justamente, y de esteroides, dándole la solución a la mujer que estaba limpiando el piso. Bueno, entonces, A mí lo que me llamaba justamente la atención, recién escuchándolas, me quedé escuchándolas un rato, y me surgieron como varias cosas, pensando un poco, haciendo el esfuerzo, ¿viste? Para variar. Pensaba, por un lado, en el encuentro de un montón de sectores que no se encuentran en otras problemáticas y con los que, de hecho, no hay encuentro posible, pero que hay un encuentro posible en esta consigna o en esta causa, digamos, y que uno o por lo menos a mí, que soy un descreído de la vida, a uno le queda la espina de pensar si al final ese encuentro fue posible en esta marcha justamente por la imposibilidad de decir esta causa no está bien, ¿no? Porque justamente se pone en juego esto de lo políticamente correcto. ¿Quién quiere que maten a una mujer? Nadie. Pienso esto también porque hace el día anterior a la marcha salió una nota buenísima que llamaba... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Siempre, cada vez que la recomiendo igual, pero... que decía algo sobre el Ni Una Menos y la defensa de los koalas, ¿no? Y hacía una comparación, ¿no? Con Cosecha Roja. Sí, del colectivo Cosecha Roja. Que hace una comparación, ¿no? De esta consigna o de esta marcha, de esta lucha... generada así, no problematizada políticamente, sino más como un momento de visibilización de una problemática, con, por ejemplo, una campaña que hace Greenpeace por la muerte de koalas, ¿no? Que dicen, ¿quién quiere que maten un koala? Nadie. Son bonitos, son ositos, están en peligro de extinción. Son calentitos. Claro, son simpáticos, no son una rata, por ejemplo. Que ahí sí, puede ser más polémico la defensa de la rata, ¿no? De un koala, no. Lo mismo pasa con una mujer. ¿Quién quiere que desaparezcan una mujer, que maten a una mujer por ser mujer? Nadie. O sea, todos vamos a estar de acuerdo de eso. Y el problema es que justamente ahí lo que pasa es que se invisibilizan todas las causas. Por ejemplo, con los koalas. ¿Alguien se pregunta por qué se mueren los koalas? ¿Por selección natural? ¿Por el smog? ¿Por la deforestación? ¿Porque los hombres los agarran para meter en zoológicos? O porque su pelo sirve para hacer una única crema para arrugas. Claro, andás a ver. Por predadores, ¿no? Nadie sabe, pero están todos en contra de la muerte de los koalas. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres mueren, pero nadie se quiere poner a pensar por qué las están matando. No se piensa el como decía Cami antes, no se piensa el porqué del femicidio, sino que se piensa el femicidio en sí. Y entonces ahí está el peligro de que una marcha que fue... increíble la cantidad de gente que fue y a donde se unieron un montón de reclamos, que algunos tenían que ver y otros no tanto, está el peligro de que queden eso, de que queden una marcha y que entonces no se problematicen todas las pequeñas cosas que van llevando y construyendo a el momento final, que es ese femicidio. Sí, que no negamos, por lo menos es un avance, ya que la gente obviamente haya dicho no me maten, bueno... Habla de que están tomando conciencia, lo que sea. El caso que despertó, bueno, fue el caso de Nina Kiara, que estaba embarazada. Lo que también hace al extremo, digamos, ya como que, bueno. Y que tenía 14 años, el novio 16. Fue como un caso que se venía, muy sensible. Un caso muy sensible que además se venían abordando también como otros casos que habían... que habían salido también. Por eso digo que los medios de comunicación acá, viste, es como un arma de doble fuego, qué sé yo. De hecho, bueno, está bien con el Twitter, el hashtag Ni Una Menos, pero estaba, por ejemplo, el caso de este señor Liniers, que lo estuvimos charlando también el jueves. Sí, también me viene acá como la idea de hacer una salvedad en el sentido de que también, de que la consigna... sea amplia, tiene un doble filo, digamos. Tiene esto de lo que venimos hablando, de que todo el mundo, que se puede como olvidar esas pequeñeces o razones o raíces por las cuales se matan a las mujeres, y también incluyen un montón de visiones que sí problematizan, digamos. En Facebook estuvo circulando, digamos, el acoso callejero, que tenía que ver tiene que ver con esta consigna. Los micromachismos, la educación de los niños y las niñas para que realmente se construya una sociedad distinta, no totalmente patriarcal, en el sentido de que, bueno, decía, me acuerdo ahora una frase de no, que no se críen más niñas princesas y niños héroes y no sé qué más, y niños que no lloran. Y digamos, también creo que la amplitud de la consigna hace que posibilite el tratado consciente también de algunas partes de problematizar bien finito. Lo que pasa que, bueno, que también se generan estas cosas cuando es tan amplio. Gente que va porque es políticamente correcto o porque no porque ay, cómo van a, vamos, voy a estar de acuerdo a que maten mujeres. Pero bueno, también da lugar a un montón de gente que también lo finamente reducido o delimitado no abre tanto el panorama, digamos. Yo creo que... Es un doble filo ahí que se juega siempre. En este tipo de cosas, para mí lo importante... me cortan los árboles y me cortan el aire, vos te das cuenta. Lo importante en estas situaciones es ver si después estos asuntos quedan y permanecen como un asunto público, de importancia pública, o si después se vuelven a reducir a los círculos militantes, que obviamente los círculos militantes no es un tema que vengan laburando ni siquiera hace 2 años, lo vienen laburando desde hace un montón. Y el problema siempre reside ahí con este tipo de cosas. Mucha gente olvida muy rápido, digamos. Sí, tal cual. Por algo hay gente que quiere que vuelva Carlitos todavía, ¿no? Ni lo nombres. Todo eso se puede como extrapolar a un montón de situaciones. Y en este caso es un poco lo mismo. Ahora que recién dijiste, por ejemplo, de lo del acoso callejero, vos acordate hace... ¿Cuándo fue? Hace 6 meses, más o menos, que fue que se puso, pongámosle comillas, de moda la denuncia del acoso callejero y de cambiar la forma de decir, de nombrarlo, de dejar de decirle piropo y empezar a decirle acoso callejero. Y hoy en día, ¿qué pasa? Ya ha perdido fuerza, como que ya está más cubierto, ya no tiene el mismo estadio público que tuvo el año pasado. Y con esto, está bien que esto fue una movida mucho más grande, ¿no? Pero me siento un poco como los periodistas cuando asumí al Papa, de que están como todo, como expectativos a ver qué es lo que va a pasar. Pero realmente me da intriga porque... ¿Vos pensás que va a morir todo enseguida, digamos? No, lo dudo. Ese es el problema. Ojalá que no. Todas mis ganas están puestas en que no, en que sirva para algo. Bueno, de hecho... Bueno, un poco este sentido tiene... perdón que te interrumpa, pero un poco este sentido tiene el cimbronazo, digamos, de poder retomar esas temáticas, que no muera en una marcha y que se siga problematizando en cada sobremesa, digamos. A mí me parece que también es una forma de instalar la problemática de alguna forma. Yo creo que si no hubiera sido esta marcha, no de sobremesa, no charlo de esto con mi abuela, por ejemplo. ¿No? Claro. Entonces, como que también es una forma de instalar un tema y es responsabilidad de todos que se siga problematizando. Bueno, de hecho, el día después de la marcha, si no me equivoco, las redes de atención a la violencia de género, que exclusivamente atienden casos de violencia de género, colapsaron. Porque venían, bueno, las cifras no las sé, pero ponele que venían teniendo 500 casos por día, de repente tuvieron 5.000. O sea, como que se... decatuplicaron. Sí. Empezó a llamar un montón más de gente. De la noche a la mañana. Lo mismo pasa cuando se conmemora, digamos, cada aniversario del 24 de marzo por la dictadura militar en nuestro país. Luego de ese periodo aumentan los llamados por la búsqueda de la identidad de los jóvenes que nacieron en ese periodo, digamos. Sí, y sumando a eso, que me parece que siempre lo terminamos trabajando, ¿no? Pero como las experiencias corporales, como que siempre son, por lo menos tenías en cuenta en este programa. Y me parece que alguien que fue a esa movilización, con los intereses que haya ido, ¿eh? De casualidad, pasó un rato o no, digamos, ya hay una experiencia atravesada ahí que para mí no se vuelve atrás. Es posible, sí, que tarde otro tiempo, pero ya como que, bueno, es como una semillita ahí que queda. Y lo que me parece también que tiene que ver con la memoria, de que muchas veces hay como una imposibilidad en poder poner en palabras, digamos, situaciones de violencia atravesada, y que la gente empiece a hablar, incluso hace recordar violencia pasada y propia, ¿no? Como decir, bueno, esto también entonces fue violencia en algún punto, porque hace 10 años o 15 no se hablaba de estas cosas como con tanta... No quiero decir liviandad, ¿no? Pero como con... Porque cotidianidad, claro, en cualquier lado y con cualquiera. En cualquier lado, y además es como un... es como que nos pasa a todos en algún punto, ¿no? Entonces es como, por lo menos en el ámbito de las mujeres, que es donde la violencia es como más fuerte, este sentir colectivo de alguna manera hace que los dolores empiecen a pesar menos y que uno le pueda poner palabras, porque hay obviamente dolores que son sí, ni pronunciables. Ni hablar. Y también el encuentro entre personas que bien tienen, distintas. Claro, bien distintas y que transitan lugares bien distintos. El encuentro en una marcha también lo que hace es conocer otro... No sé si otros puntos... Sí, sería como otros puntos de vista, pero más bien como otras formas de entender los problemas tal vez también, ¿no? Entonces, de repente, una persona medio paqueta, pam, va a esa marcha, se encuentra con colectivos feministas o de varones antipatriarcales, qué sé yo, y capaz que destraba un montón de cosas que ya tenía súper naturalizadas. Sí, de hecho, al revés. Yo de repente me vi en la marcha, me encontré con todos mis prejuicios. Yo me encontré con gente que sí, esta vieja vino con la bandera de Argentina, a lo cual cacerolazo, ¿entendés? Y de repente, pensando todo eso para adentro, digo, claro, me estoy encontrando con mi propios prejuicios, ¿por qué no alguien así empezando a problematizar sobre eso, digamos, desde la gente que vos, como vos decís ese ejemplo, digamos, de alguien que no ha visto y que son mis propios prejuicios hablando. Claro, digamos, había lugar para todo y todos tenían lugar ahí para problematizar un poco. Sí, y que también tiene que ver un poco con esta consigna de que, bueno, el feminismo no es lo que machismo es al revés, todo eso que se intenta siempre desmitificar, que en verdad es cuando se ve una situación de desigualdad, digamos. Es para mí está bueno lo que decís, Cami, porque, o sea, no es solamente vas a romper prejuicios y esas cuestiones femeninas solamente, digamos, que te pasan como mujer, sino que además hay un montón de otras desigualdades, desde lo económico, de lo social, lo cultural, etcétera, que también son puestas en juego en esos lugares. Y está bueno desarmarlo. Bueno, de a poquito vamos a ir desarmando esta consigna tan general del ni una menos. Y también podés contarnos, vos que estás ahí. Pegado con la oreja a la radio. A través de la página Otros Cimbronazos, comentanos, ¿qué sensas? Si fuiste a la marcha, si te quedaste con ganas de ir, ¿qué te generó, digamos? ¿Qué es para vos el ni una menos? Si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez, sin miedo a la locura, si ya tu mi amargura, y no sé si el cielo se abrió entero para vos. Si estás en un lucero o en el mar, si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán, y el agua de tu río seguirá regando las florcitas del jardín. Quien quiera conocerte, hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez, sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura, y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un crucero o en el mar, si el canto se hace fuerte, no sé. De la muerte callará y el agua de tu río seguirá regando las rositas del jardín. Quien quiera conocerte, que abra la ventana para que un hálito fresquito y la luz recorran los rincones del lugar. Así estará su abrazo. Allí estará. Allí estará tu abrazo. No sé si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radionauta 106.3. Bien, aquí otro cimbronazo en el aire otra vez. Desconozco la hora, a ver, tenemos problemas otra vez con el reloj. Son 22:35 minutos. 22:38 tengo yo. Están mintiendo. El horario es una disputa también. Bueno, si te estás recién enganchando, estamos acá en otro cimbronazo desde Radionauta FM 106.3, desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Lo dije todo de un tirón y no se me acabó el aire. Estoy sin orgulloso. Repetir, sin soplar. Pueden encontrarnos en Facebook, en Otro Cimbronazo. Pueden llamarnos al 4516917 porque estamos aquí hablando de la marcha del pasado miércoles, denominada Ni Una Menos. La marcha, todas sus repercusiones, sus tintes y sus trasfondos. Mirá el título que te puse. Opa. Bien. Adelante. Hablando del Facebook, tenemos a la Guille, que ha escrito en la página de Otro Cimbronazo, hablando justamente de lo que estábamos hablando en el primer bloque. Es larguito, pero lo voy a leer todo porque es interesante. ¿Qué dice? Coincido en que la amplitud de la consigna siempre corre el riesgo de vaciamiento de sentidos. Pero pasó algo importante en esa fecha y se posibilitaban procesos muy piolas que ni siquiera sé categorizar. Pero hubo algo de apropiación, de tomar la palabra, de querer estar, de no poder hacerse el otro, o la otra, de problematizar y hablar en los ámbitos privados entre generaciones de abuelas, madres, hijas, fue muy emocionante. Fue la primera marcha de mi hermana, que tiene 13 años, y su primera marcha, lo sepa ella o no, tiene una fuerte impronta feminista. Fue una nueva marcha para mi vieja, en Viedma, que hace añazos que no marchaba por nada. Y fue por una cuestión que nos involucra y nos afecta como mujeres. Mi mamá y mi hermana hicieron carteles juntas y marcharon en el pueblo. Mi mamá y mi hermana hablaron de la violencia de las mujeres y salieron a gritar juntas. Mis compañeras de militancia salieron a marchar con sus madres. Más allá de la vertiginosidad mediática, de la hipocresía generalizada, hay un antes y un después, y eso es muy emocionante. Ni hablar. Bien de aquí, aplaudimos. ¿Eh? Sí, la verdad que... vi un montón de amigas, incluyendo la Guille, que marchaban con sus mamás. O compañeros de la facu que se encontraban con su mamá en la marcha y eso estaba bueno. Yo hubiera redoblado la apuesta y hubiera dicho en algunos casos, ¿y tu papá no vino? Porque sí. También es muy simbólico, es muy importante que se haya marchado... en familia y generaciones de las mujeres, y está buenísimo. Pero bueno, también hay un montón de micromachismos que también están buenos. Pero bueno, gracias Guille, porque la verdad es muy emocionante lo que has puesto. Sí, sí, sí. Recién estamos hablando de lo necesario, ¿no? Que se empiezan a dar repercusiones. De hecho hubo, me había olvidado en el momento propicio, pero bueno, lo traigo ahora. Hubo ya una repercusión bien concreta, por lo menos de título, veremos si después es real o no, que es la creación de la unidad de registro, sistematización y seguimientos de femicidios para poder empezar a tener números y categorías sobre este tipo de cosas que, junto con tantos otros índices, ya sean económicos, sociales, no vienen existiendo en los últimos años porque ha habido justamente un vía de seguimiento que eso... no es solamente que no haya numeritos, sino que imposibilita toda... política pública. Toda política pública, bien planeada y que se asegure de llegar, ¿no? Sí, de hecho, a nivel nacional se estaban utilizando solo unos números que juntaba una organización, que no me acuerdo bien el nombre, pero que encima esta organización hacía lo que podía y lo tomaba solo de los femicidios que salían en los diarios. O sea que también era limitado el registro porque había un montón de femicidios que no han sido mediatizados y quedaban por fuera de estos números. Así que la verdad que es importantísimo empezar y abrir el registro. También justamente porque es el Estado el único que puede hacer política pública y entonces es el Estado el único que debería poder medir y no basarse ni en consultoras privadas ni en ONGs, sino tomar la batuta y hacer lo que corresponde. Sí, que en verdad es un laburo que vienen haciendo muchas organizaciones, súper de hormiguita, digamos, y que, o sea, a pesar de todas las limitantes, digamos, de esas organizaciones, se llegó a una estipulación de más o menos un femicidio por día, digamos, lo que es una locura pensando en lo desarticulado que puede estar esa encuesta, por ejemplo, por así decirla, con el Estado Nacional. La implementación de este registro está buena. En Estados Unidos, por más que nosotros lo criticamos mucho, existen estas cosas más de vigilancia que tiene sus pros y contra, pero hay, por ejemplo, un registro de violadores donde te dicen dónde se mudó, dónde vive, la cara, la familia que tiene, dónde trabaja. Uno se mete en la red y accede a esa información que acá en este país, por ejemplo, no sirve. ¿Qué sé yo? Es interesante decir, bueno, no sé con quién estoy saliendo en verdad, si estoy acusada. De hecho, ha habido muchas chicas que... Han salido a denunciar, por ejemplo, ahora a militantes, digamos, a gente que uno tiene como referente en algún punto. Fue el caso también de Woody Allen, digamos, como personas que nunca nadie hubiera criticado o puesto atención, de repente... sale toda la mierdita a flote. Claro. Bueno, en otro país que no nos gusta tanto, por lo menos políticamente, el día anterior a la marcha, el 2 de junio, se hizo ley la caratulización de femicidio como figura legal y jurídica y no como una forma de homicidio. No como un agravante. Claro, no como un agravante, sino el femicidio tomó como carácter... carátula. Claro, como, ¿cómo se dice? Como tipología directamente. Entonces, Ahora en Colombia el femicidio existe y tiene penas mínimas de 20 años, máximas de 50, y que no son. No es posible bajarlas de ahí. O sea, un femicida tiene por lo menos 20 años de prisión, sin chance de poder zafar, de tener 10, 5. Sí, y hablando también de lo jurídico, lo bueno que tiene la ley de Argentina es que, por ejemplo, los delitos sexuales no se vencen, digamos, no prescriben en ningún punto. Entonces uno puede acusar a su padre, hermano, lo que haya sido, digamos, de la infancia, y sigue corriendo la misma ley. El problema es que es difícil detectarlo después de tanto tiempo, sobre todo, por ejemplo, la violencia simbólica, la violencia psicológica, es difícil como probarlo con pruebas, ¿no? Sobre todo por la justicia patriarcal que tenemos, de hacerlo. Pero, y hacía otra cosa y me olvidé de la justicia. Ah, no, esto, de que de repente se está poniendo en cuestión esto del gravamen, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un delito más grave o menos grave? Que es reinteresante en la política argentina porque tenemos un caso, por ejemplo, que es el homicidio, y en verdad lo que termina justificando, digamos, la condena de esa persona es el lo grave que haya sido ese homicidio. Y es interesante porque justo el otro día una amiga ponía, bueno, que en verdad es cuánto puede llegar a soportar la sociedad que eso es grave, digamos. Sí, o lo que pueda determinar el juez que toca de turno también. Ni hablar, o sea, digamos, a piombo acá. Como sí, sí, queda. Ejemplo. Hay un montón de arbitrariedades que justamente en un sistema legal es a donde deberían estar más limitadas que en ningún otro ámbito, me parece. Pero bueno, será una discusión para otro momento. Pero me quedé pensando en esto de Colombia, qué paso importante poder que haya ya una pena que alcance y sea suficiente, ya femicidio ya te meten 20 años en cana como mínimo. Dije cama porque tengo un poco de sueño. Está bien, entonces continuamos entonces con las repercusiones de la marcha. Ya que justamente tuvo una gran impronta la convocatoria en redes sociales y medios, creo que tal vez estaría bueno tal vez hablar un poco de esto, tal vez. ¿Qué pasa con la nena, con la muñeca de Liniers? Sí, es raro, ¿no? Porque tomó como una... Bueno. ¿Qué pasa con Liniers? Volvamos, claro. Para mí, esto es una apreciación totalmente personal y no necesariamente tiene que ser compartida por los demás. Mentira, tiene que ser compartido por todos. Liniers se me hace que está siendo el nuevo Nick, ¿no? El Nick copado, digamos. Pero siento que Liniers es el en 10 años va a ser Nick, de hecho. ¿Qué es Nick? El humorista que inventó Gaturro y otras caricaturas, pero que es famoso por Gaturro. ¿No viste que ahora ya? Es. Sí. Liniers tiene sus tacitas, sus lápices, cartucheras, cuadernos, agendas, remeras, todo mesas, tiene logo. Casas, ya no sé. Ya tiene logo. Me saca un poco de quicio eso. Y mi malestar, por lo menos, con la imagen de Enriqueta, que es su personaje medio inspirado en Mafalda, pareciera. Que está ahí con el numeral ni una menos, me produjo ese malestar de la esloganización, ¿no? Como la farandulización de una consigna. También me vinieron a decir, y es verdad, puede ser real, me vinieron a decir que también es la forma de manifestarse de una persona que hace arte y que justamente labura y es artista con estos dibujos y que entonces hace partícipe a la... su participación en la consigna mediante un dibujo. Sí, diferente. Yo lo tomé distinto. Diferente fue, por ejemplo, para defender un poquito a Liniers, que la convocatoria que hace Nick es de Gaturra, digamos, la novia de Gaturro, con un vestidito corto, tacos, se le ve la bombacha y diciendo ni una menos. Entonces ahí, bueno, igual Nick es un gorila histórico, así que no estaría convocado dentro del progresismo, pero sin embargo esta tensión de decir, bueno, en verdad... lo que importa más es el dibujo, es la consigna, el contenido de eso, ¿no? Como que abrió a otras posibilidades, lo mataron en Twitter, en todos lados, a Gaturro, no sé, a Gaturro, a Nick, y bueno, también por eso sale la imagen de Liniers. Yo comparto en que en algún punto, y esto que hablamos del eslogan de la marcha y todo, habilita a que todo el mundo comparta una sola imagen, qué sé yo. Para mí había imágenes mucho más interesantes, o por lo menos que llamaban más a la reflexión, circulando por las redes. De hecho, hemos puesto una que son muy bastante fuertes, que se llama el monstruo, acá en la página de Otro Cimbronazo, que habla un poquito también de cómo nos sentimos. O sea, el ni una menos, qué sé yo, también es un poco eso, es la violencia en la calle, la violencia doméstica. Sí, de hecho que está publicado bastante fuerte, digamos, uno se le revuelve la panza un poco con esas imágenes, que bueno, el artista debe haber pensado también en esa provocación de sentimiento, y muchas veces, o sea, el dibujo es violento, pero una se siente muy violentada, digamos, en la calle también. Y bueno, es una forma de decirlo. A mí me parece que está bien, Liniers. Yo en otras publicaciones que lo veo, a mi parecer, es una percepción personal, lo veo medio vago, medio que es medio esperable lo que pone. Pero se hace logo de tantas pelotudeces que se haga logo de esta causa, si, siempre y cuando, como decíamos en el bloque anterior, no se vacíe de contenido, que se haga logo, ¿viste? Que si sirve para que un montón de gente... se sume de alguna forma a esta lucha, dale que va. Sí, está el problema, ¿no? El problema de los logos y los eslóganes, que es la expiación de culpas, un poco, ¿no? Se hizo bastante famoso el caso de Osvaldo, el 9 de Boca. Osvaldo Laporte. No, jugador de fútbol de Boca, el delantero. Que estaba uniéndose a la campaña, ¿no?, de los cartelitos, que también es otro mambo más que, con el que yo tengo, el de los cartelitos. Que claro, el chabón comparte en Twitter, hashtag ni una menos, cartelito en la mano. Esa misma noche, la exnovia, ya para ese momento, diciendo: este chabón me maltrataba, me quería cagar a piñas. Digamos, como que sirve un poco para... Para tapar hipocresía. El acompañamiento liviano, y que se presta mucho ahora en Twitter, en Facebook, también se presta a esa cosa de que el tipo, el golpeador, el maltratador, el violento, también pueda lavarse y como creerse también un poco, porque no es solamente una lavada de cara para afuera, me parece que es una lavada de cara para adentro también, se pueda creer esa cosa de no, yo no soy violento, violentos son los demás, basta, no queremos más mujeres muertas, ¿viste? Y no piensan en las relaciones posesivas que después tienen, esto igual tanto varones como mujeres, ¿no? Porque no piensan en la forma de construir el amor que hay hoy en día, no se problematizan esas cosas, sino que directamente... el cartelito, el dibujito, el no quedar el fuera, digamos. El hashtagcito. Pones de hashtags. Claro, y entonces dicen: no, yo no soy así, yo estoy en contra. Y va para afuera y para adentro, como el aviso, ¿no? Sí, me parece que está bueno esto que decís de poder problematizar. Bueno, ¿qué actitudes tiene cada uno, o ha vivido situaciones cada uno que llevan a la violencia, o a las mini violencias, o a los micromachismos, digamos, cotidianos, que hacen a esto de una menos? Más vale que uno no hasta ahora no llega a esos extremos de aparecer muerto. Ah, que no nos hayamos enterado. Pero sí, cuestiones que construyen a esto mismo. Muchas veces uno haciéndose gracioso va, por lo menos es lo que yo vengo problematizando bastante, esto del piropo. Yo me divierto bastante, la verdad, piropeando a los hombres, porque no se la esperan, básicamente. Pero bueno, también es una forma de cosificar a la otra persona, y bueno, es una forma de problematizar las actitudes de cada uno. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero... Volviendo un poco con la viral, hoy estoy, quiero inventar palabras y no, hoy no me sale. Te podaron los árboles, ¿viste? Sí. Te podaron los árboles y te tiene mal, hoy amaneciste mal. Además no me dejaron dormir la resaca, ¿viste? Cualquiera. Uno bueno. Ya, viralización. Eso, la viralización, gracias compañera. Volviendo con esto, también se presta a no solamente personas anónimas como nosotros, ¿no?, que podamos lavar culpas. De repente aparecen estas grandes figuras del espectáculo, líderes de opinión, que se lo llama, Lea Cetinelli, Rial, Que entonces también, ¿no? Como que pueden salir en la tele hablando serios, viste, así como con cara de circunstancia, o saliendo en fotos, o compartiendo cosas en Twitter y en Facebook y en qué sé yo dónde, diciendo también ni una menos. Cuando hace ni un año, Tinelli estaba sacándole la tanga a una flaca con los dientes, viste, en un programa a las 11 de la noche. Sí, era la marcha para Tinelli, básicamente, ¿no? Que alimentaba esta bola de machismo que parece pasa hasta por gracioso por momentos, ¿viste? Como, ay, no, qué mal Tinelli, pero no dejo de ponerlo, ay, qué mal Tinelli, pero cuando hago zapping lo dejo un ratito, ¿no? Esto como... Digamos, sí. Esa es una buena muestra de lo que yo quería decir antes. No, antes incluso esta cosa de que no quede en la nada, no en la marcha. Tinelli, por ejemplo, es una persona que se viene cuestionando hace ya un par de años, porque el nivel de morbosidad ya de su programa viene en aumento, pero zarpado desde hace un par de años. Y aún así sigue teniendo el mayor rating de toda la televisión argentina. Aún así, en todas las casas vos vas a la noche y Tinelli está. Tinelli. Ya sea para putearlo y decir qué garcha que es esto, pero está en la tele el chabón, ¿entendés? Entonces... Si se ha tomado conciencia que Tinelli es una mierda, pero se sigue mirando. Sí, esa contradicción de lo políticamente correcto que está bardear a Tinelli y decir, ay, qué machista. Claro, ay, y la transformación interna nunca se hizo en realidad. Ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro. ¿Vos qué ibas a decir? No, que me quedé pensando que en verdad no sé si es que tanta gente mira a Tinelli. O sea, de hecho, que el chabón tenga que hacer su programa cada vez más morboso, habla de que necesita de más público, por lo menos, o más rating. Y quizás está como instalado de que todo el mundo mira a Tinelli y no necesariamente todo el mundo lo mira. Yo lo he visto en muchas casas y en casas que incluso me sorprendió. Sí. Puede ser, no digo que no. De hecho, en mi casa lo dejan cuando pasa, por ejemplo, dentro del zapping. Y justo el otro día pasó que estaba bailando la hija de no sé quién y de repente toda esa escena del padre viendo a su hija bailar y su hija con poca ropa y toda una situación de risa y jocosidad alrededor de eso. Y la marcha había sido hace 2 días, digamos. Y Tinelli había estado con el cartelito. Más allá de que las chicas estén en bolas o no estén en bolas, ¿no? Que eso es otro que se ha charlado. Y estuvo muy interesante también, estuvo Carla Conte el fin de semana pasado, ¿no? El anterior, en TBR, contando su paso por el bailando. Y justamente donde contaba, bueno, yo puse mis límites. Yo cuando quise ponerme la pollera, me puse la pollera. Y cuando yo dije que no me la cortaban, no me la cortaban. Como también dándole un poco de rédito a esas mujeres que deciden en algún punto estar ahí. ¿Cómo llegan a esa decisión? Hay otro millón de cosas en el medio. Pero sí. Bueno, estaba interesante como rescatar esa postura también. Un poco también con cuántas libertades cuentan. Uh-huh. Pero bueno. Es complejo. Sí. Ideas, pensamientos, comentarios, cualquier cosa es bienvenida. Si usted quiere participar de este programa, escriba, llame, comente, piense. Nosotros estamos aquí para servirles. Vamos con música y volvemos al toque. Ahora tenemos cuentito y vamos a ver qué sale. Cachengue. Está cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Sé la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones. sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ve que lo has logrado. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Otro cimbronazo. And schemes, and I don't have hopes and dreams, baby. Bien, continuamos ya siendo las 11 de la noche, casi en punto. Estamos aquí en otro cimbronazo con la presencia, ahora sí, de la cuentera de la noche, la señora Joana. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, muy feliz de volver a estar por acá con ustedes. Re bienvenida, entonces. Si no sabes de qué va esto, estamos hablando un poco sobre la marcha del pasado 3 de junio. En contra de las violencias de género, de los femicidios. Y vamos a decir, ¿por qué no?, del patriarcado en general. Ahora estamos. ¿Qué nos has traído para contar, Joana? Hoy traigo un popurrí de monólogo. Tenías demasiadas cosas para elegir y mejor traer todo que nada. Sí, sí. Me pareció que era un tema que merecía abarcar bastante. Está espectacular. Entonces vamos a escucharlo y después lo comentaremos. Cuando Dios creó al mundo, la primera mujer con la cual lo creó fue Lilith. Y Lilith no era una mujer cualquiera. Lilith era aquella que había nacido del mismo barro del cual había sido hecho Adán. Por tanto, Lilith no estaba dispuesta a subyugarse, no estaba dispuesta a seguir sus órdenes. Lilith estaba dispuesta a caminar a su lado, no delante, no detrás. Por eso cuando Adán una noche le invitó, y le dijo que estaba cansado de que ella siempre estuviera encima de él cuando tenían sexo, Lilith se enojó bastante y le dijo, podemos rotarnos. Podemos una y una. Y Adán dijo, no, yo siempre quiero estar encima tuyo, porque soy el hombre. Lilith, que conocía el nombre sagrado de Dios, lo pronunció 3 veces y era el único ser que hasta ese momento podía hacerlo. Entonces Dios acudió en su búsqueda y Lilith fue desterrada por no haber querido estar por debajo de Adán. Entonces Lilith se convirtió en la mujer de los demonios. Y luego llegó la segunda mujer, Eva, aquella que había sido hecha no para andar caminando al lado de Adán, sino para ser abrigada por Adán. La tomaron de su costilla y Eva prometió serle fiel y hacerle caso en absolutamente todas las cosas que él pidiera, porque eso era lo que hacía una buena mujer. Sin embargo, un día Eva fue curiosa y Adán no supo llevar esa curiosidad y dijo que no, que la culpa no había sido de él, que Eva lo había forzado, que más vale que tenía que comerse esa manzana, si no, no volvían jamás a estar juntos y que ella se iba con cualquier otro, el primero que Dios pudiera armar en aquel paraíso. Y Adán, claro, pobre, él, triste, desconsolado, tuvo que hacerle caso. Y así fue como lo desterraron del paraíso. Entonces llegó la tercera mujer, la mujer de los babilonios, Ishtar. Ishtar era la mujer más seductora que podía existir en la tierra de Uruk. Estableció la prostitución sagrada y se decía que ella era la mismísima cortesana de los dioses. Tammuz fue su primer hermano. Y Tammuz también fue su primer amante. Por eso cuando Tammuz murió, ella fue a buscar a su hermana a los mismísimos infiernos para poder devolverle la vida. Pero fue esa también su perdición. Y su misma hermana, quitándole una a una las prendas en cada uno de los portales del infierno ante los cuales se iba presentando, la dejó totalmente desnuda en la última prueba y la mató, teniendo la delicadeza de colgarla de un clavo para que todos pudieran verla. Entonces llegó la cuarta mujer, Isis. Isis viajó a los mismísimos infiernos y salvó a su marido, que había caído por una pelea con Anubis. Y entonces llegaron Shonash y Kekuya, la mujer de los infiernos y la lujuria, Waikanime, la necesitada, la mujer de la muerte y del primer parto. Esto para los aztecas. Y luego también llegó Medea, la mujer más poderosa sobre la faz de la tierra. La mujer que podía invocar los elementos, hablarle a las cosas, y que sin embargo, enamorada de un hombre, Jasón, y queriendo entregarle el vellocino de oro, mató a su propio hermano. Estando loca de amor por él, dejó su tierra y su reino. Y por eso cuando Jasón se enamoró de otra, y la abandonó únicamente porque esa otra le ofrecía mayores posesiones y más grandes tierras, se sintió tan profundamente herida en su orgullo y en su ego, que tomando sus dos únicos y más amados hijos, los mató en la noche. Se tiene que ser demasiada mujer y se tiene que tener demasiada fuerza para matar la propia sangre. Y quizá también esa muerte, la muerte del otro, que termina siendo también la muerte propia, es un acto de emancipación. Luego llegó Medusa, la protectora del templo de Atenea, una virgen que había jurado estar allí y protegerla. Cuando llegó Poseidón a violarla, Atenea, al verla que había perdido su virginidad, en vez de ampararla, ¿saben qué hizo? La castigó y le puso 1000 serpientes por cabellos, y que ningún hombre pudiera verla fijo a los ojos ni enamorarse jamás de ella ni tocarla, porque entonces sería inmediatamente convertida en piedra. Y luego la mandaron a cazar. ¡Qué esperpento una mujer violada! ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso! Y llegaron con ella la Llorona, la Malinche, la Virgen. Tantos siglos de mujeres, tantas historias, y yo aquí, ahora. A mí me dijeron que el amor es una cosa que se mendiga, porque me enseñaron que el amor es una cosa que inicia por el otro, porque el otro esté bien, porque el otro me quiera, porque yo sea deseada, porque sea lo suficientemente buena mujer para él, porque no desea a otro hombre y no le sea infiel, por más que él pueda estar con cualquier otra, porque yo le haga una buena cena, porque yo sepa coser, sepa planchar, sepa lavar. Porque yo no solamente sea bella, sino que además no envejezca ni engorde, sino que mantenga un cuerpo perfecto, una cintura angosta, que compita constantemente con las mujeres de la revista y de la televisión. Y no solo eso, porque es que, claro, bonitas cualquiera, pero también hay que instruirse. No se puede todo, no se puede ser una bruta, no como esas rubias de la televisión que son todas huecas. Y me dijeron que tenía necesariamente que tener un peligro constante hacia otras mujeres. Que la solidaridad femenina es una cosa extraña. Que lo que vale es la competencia. Todo porque me quieras. Todo porque me quieras y te quedes. Porque mi fin último en la vida es hallar ese príncipe azul que me complete. Porque yo nací incompleta. Y solo estoy completa cuando tengo un otro al lado mío. Y yo sé que él me ama. Y sé que no quiso hacerlo. Y sé que esta noche cuando llegó borracho... Bueno, había apostado y había perdido. Cualquiera se enoja. Cualquiera necesita desquitar su enojo. ¿Cierto? Tantas mujeres y tantos siglos. ¿Y quién soy yo ahora de entre todas ellas? ¿Y cuánto poder hay en mí? Lo que soy es lo que tengo. Las mujeres más poderosas de la historia también fueron derrotadas de las formas más absurdas. Por eso vale la pena recordarse, armarse y amarse. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que we'll ever again. Fouah. Me quedé así. Tremendo. Cuánto. Me tengo el pecho movilizado. Me hicieron acordar a un poema de Gioconda Belli que dice, bueno, como que recordarás a mujeres antiguas, ¿no? Te protegerás de ellas, que es un poco eso también, ¿no? Muy gracias, Joana. Muchas gracias. Un regalo a todas las mujeres y los hombres también que escuchan el programa. Increíble. A mí me dejó para un cortecito, ¿viste? No se me ocurre cómo seguir en este momento. Nada, mentira. Pero, bueno, estamos recién escuchando entonces un relato a cargo de la cuentera Joana. Estamos aquí hablando de la marcha por... numeral ni una menos. Por el numeral ni una menos. Bueno, y continuaremos. El show debe continuar. ¿Qué nos toca? Sí, a mí yo me quedé pensando, la verdad... En esto de que no lo dijimos en lo que va del programa, pero esto más allá del machismo y del acoso callejero y eso sí, que sí nombramos, el que la mujer tiene que ser para el otro. Eso a mí me quedó muy en el tintero y que no lo habíamos nombrado de acá de lo que surgió el programa. La verdad que no solo recordar a todas las mujeres que lucharon en la historia porque... se vaya transformando de a poquito, ¿no? Es esa naturalidad con la que... naturalidad que al final nos termina reprimiendo. Esto, de terminar también amándonos. Sí, que además no es una historia que el mundo nos la va a abrir por bueno, sino que es una historia que hay que escarbar y buscar, porque justamente es una historia completamente... negada y dejada al costado de toda palabra. Me quedé como esto, ¿no? De pensar en la historia, pensar en esas mujeres y en pensar también en la mujer de hoy. Hay una nota en encontré en internet que hablaban, bueno, de cómo construirse en el feminismo, ¿no? Cómo de repente ser feminista. Y lo que decía, bueno, pensá en tu infancia, pensá en tu abuela, pensá en cuando vos llegabas y esa ay, la niña buena, qué callada que es, ay, qué bien que hace las cosas, qué prolija. Como que son frases súper estructurales en la infancia de cada uno. Después dice, bueno, pensar en la adolescencia, en cuando uno empieza a salir a la calle sola, por ejemplo. Bueno, cuando te empieza a esto a acosar justamente en la calle, que antes era lo que charlábamos en el bloque anterior del piropo. Empezá a ver a tu mamá en esa relación, qué es lo que hace en la relación de tu mamá con tu papá. Empezá a ver a tu hermana. Entonces, como dice, bueno, empezá a ver cómo funciona tu círculo femenino y te vas a empezar a despertar sola, porque hay cosas que no la podés elegir. Hay cosas que las terminás eligiendo por construcción, digamos, la terminás eligiendo por negar ciertos deseos, ¿no? Por negarse una misma. Y que lo que decía, bueno, empezá a ir desde la infancia, pasando por la adolescencia y a la edad que cada cual llegue, ¿no? Pero justamente empezando a encontrarse con estas mujeres que le son más cercanas. ¿Y por qué no estas mujeres que son mucho más lejanas también? Sí, a mí me hacía pensar un poco también en algo que leí en esta nota que hablábamos antes de los koalas, que hablaba un poco también de cómo no nos problema. Y que ya hemos hablado en este programa, pero en algún otro, no me acuerdo cuál, que tampoco nos problematizamos demasiado la forma en que nos relacionamos hoy en día. Hoy en día y desde hace 100 años. Esta cosa de generar la posesión sobre la otra persona y que ya no va sola, no es una, esto ya no es una cuestión de género, sino es una cuestión de relación. La cosa de mantener relaciones amorosas, de amistad, de familia, totalmente capitalistas y de que entonces el otro sea como una propiedad, como una extensión, pero a la vez no de uno mismo, y que entonces en el momento donde peligra ese nexo, peligra mi propiedad, las cosas se van de las manos y terminan sucediendo desde agresiones menores, puedan llamarse incluso boludas en comparación con otras, hasta asesinatos, cagadas a palos, ¿no? Y después cosas que repercuten de forma como más amortiguada y más silenciosa, que ya son como controlar la vida ajena directamente, de formas que no son tan ruidosas, tal vez. Sí. Pues yendo con eso que tú dices, también vemos que muchos casos de violencia, efectivamente, como por ejemplo cuando queman a mujeres, cuando las queman vivas, es también como por este asunto de los celos. Principalmente, ¿no? Esa es como la excusa principal, pues que él me quiere, entonces él me cuida, está pendiente de mí, y claro, como me quiere, entonces no quiere que yo sea nadie más, ¿no? Esa noción de que uno es un objeto y que defender ese objeto es una muestra de amor, una cosa un poco tergiversada. La idea también era, con cada uno de estos nombres, hacer una proyección hacia cuáles son las imágenes que dispara una mujer. O sea, uno piensa en una mujer y ¿en qué piensa? Entonces uno se da cuenta de que gran parte de ese imaginario es, pues, lo llevamos arrastrando por muchísimos años, ¿no? Entonces la mujer o es una virgen sin mácula, perfecta, juiciosa, con absolutamente todos los dones y las cualidades sobre la faz de la tierra, y es la madre amorosa infinita, o es una seductora femme fatal que ataca a los hombres, entonces los hombres están en peligro porque caen en sus manos y por lo general no sobreviven, ¿no? Como con Aracne, ella los atrapa, o esta cosa de la viuda negra, así como todas esas imágenes que vienen a nosotros. La imagen de la mujer como una traidora, como la Malinche, aquella que vendió a su propio pueblo, ¿no? Una mujer como alguien en quien no se puede confiar, porque siempre tiene algo guardado, como sus dobles intenciones. Entonces, la mujer, incluso cuando es calificada por su propia pareja, se dice como, bueno, que la mujer tiene que ser una santa, pero en la cama tiene que ser una puta, ¿no? Porque así es como lo definen. Entonces, es como si la mujer no tuviera derecho a ningún otro tipo de dimensionalidad más allá de eso, de lo que otros quieren proyectar sobre ella. Y uno dice, bueno, ¿y por qué necesariamente del lado de la mujer tiene que ser así? Porque yo no puedo decir, mi marido tiene que ser un ángel, pero en la cama tiene que ser... Es que si digo puto va a sonar otra cosa. Un titán. Y es también como ese tipo de connotaciones, ¿no? Porque la palabra puta, que es una palabra que no solamente resulta peyorativa, también se utiliza para hablar de alguien experimentado sexualmente o alguien a quien disfruta del sexo. Entonces, ¿por qué una persona disfruta del sexo? Y es mujer, es puta necesariamente, ¿no? Como todo ese tipo de etiquetas que también hacen parte de la violencia, porque encasillan al otro, porque lo obligan a cumplir un papel que no tiene por qué ser el de él y porque obstruye la dimensionalidad que tiene como sujeto. Y que además está demostrado por la historia de que jamás lo va a cumplir. Es imposible una mujer que tenga... imposible. Una mujer que tenga 90, 60, 90, que llegue a tu casa, tenga todo cocinado, que tenga 25 hijos de la media. No existe... hay una propaganda en particular... Yo dudaría, viste, de esa mujer. Hay una propaganda en particular que me molesta en el día de hoy. No me acuerdo ya de qué cosa es. El de somos miles de mujeres en una sola. Que de repente hubo una liberación femenina donde yo no solamente quiero estar en mi casa, sino también voy a estar en la oficina, pero además soy madre, pero además y además y además. Claro, entonces, la liberación cosmopolitan. Claro, terminás siendo todo otro montón de cosas, pero que terminás siendo igual de útil, digamos, ¿no? Sí, sí, que es la super mamá, digamos, o la super mujer que tiene puesta la capa y no solo te saca súper bien la mancha de la camisa, sino que además... te tiene a los pibitos calmados, satisface a su marido. Satisface a su marido, como... No tiene ningún tipo de limitación, digamos, como persona. Ojo que hay hombres también, que yo les digo los hombres MacGyver, ¿no? Que hacen todo bien. También está un poco esa carátula y esa responsabilidad en la rama masculina, que también la deben sufrir, digamos, que tienen que saber arreglar las cosas de la casa, tienen que trabajar, jugar bien al fútbol, ser cariñosos con los niños. Pero más o menos, porque si no los puedes hacer putos. Claro. Todo ese tipo de cosas que también es una responsabilidad, una etiqueta y algo mentiroso, básicamente, porque los humanos somos muchas cosas, pero llenas de cosas buenas y limitaciones al mismo tiempo. Sí, a mí me hacían pensar en una peli, creo que se llama Dogville, si no me equivoco. Bueno, pero puedes tener otro nombre, que una pareja llega a un, no sé si un barrio, un pueblo chiquito ahí, y de repente todas las minas son perfectas en este sentido, ¿no? De todas muy bonitas, las mejores ama de casa, no molestan al marido para nada, entonces como que se van juntando los hombres ahí en la casa de uno... Claro, uno anda así, pero también son sexys las mujeres, ¿viste? Como, ¿viste? La familia Ingalls mostraban más de 5 centímetros de piel y ya, quilombo. Entonces, con el tiempo, el chabón nuevo este se da cuenta de que en realidad las mujeres son robots. Entonces, claro, no había chance de que eso sea real, porque no existe. Y al final la onda es esa, convertir a todas las mujeres en un robotito que sean un poco todas iguales, ¿no? Sí, igual, esa había sido una definición de mujer perfecta que habían diseñado los mismos hombres de la junta, la ciudad, y ellos eran los que habían establecido los parámetros de cómo quería que fueran sus esposas, ¿no? Hay una cosa muy interesante con esto de que hablas, y es que obviamente sí, las etiquetas están en todos, ¿no? Las etiquetas las cargamos tanto mujeres como hombres. Y pues un hombre también tiene que luchar muchísimo con ellas. Yendo con el caso de lo femenino, este asunto que está como tan vendido en la cultura popular de que las mujeres son multitasking, o sea que las mujeres pueden hacer muchas cosas al tiempo y los hombres no, los hombres son de un solo canal, ¿no? Entonces los hombres son como no me hables porque yo solo puedo hacer esto y no puedo hacer ninguna otra cosa. Y nosotros nos creemos eso, ¿no? Que las mujeres pueden hacer 60 millones de cosas y que los hombres, ellos mismos se reducen a que no pueden hacer más. Y hay hombres que de verdad lo creen. Y ciertamente es una cosa más del hecho de que las mujeres hemos sido expuestas a una cantidad de estímulos de que somos muy chicas, de que tenemos que atender muchas cosas al tiempo, al cual los hombres probablemente no se los demandan. Sí, incluso esto del instinto femenino que de repente, ay, vos porque sos mujer te das cuenta de algunas cosas. No hace falta ser mujer. Si vos prestás atención a los sentimientos de la otra persona, te das cuenta cuando tiene otra cara. Viste, como que hay cosas, viste, que no tengo ningún instinto maternal, ningún instinto femenino, no me nace un animal de adentro. Solamente estoy atenta a las situaciones, me han enseñado y que otro poco también me he esforzado en hacer que la gente sea feliz, por ejemplo. Entonces, bueno, a ver qué pasa acá, que hay caras raras. O, por ejemplo, bueno, si, no sé, estoy como con muchas actividades al mismo tiempo, estoy atenta a todas las actividades. Y es verdad lo que vos decís, de que hay muchos varones, por ejemplo, que te dicen, no, bueno, yo soy lineal. ¿Vos sos lineal? No sé, para todas tus cosas solo pensás estímulo y respuesta, como que ahí entra la pregunta, ¿viste? Pero... A mí me perdonarán la simpleza, pero por más que me he esforzado, todavía no soy bueno buscando cosas. No puedo. Pero o sea, no tiene que ver con que seas bueno o malo, es algo que no te han enseñado. No, por digamos, eso digo. Las mujeres de tu casa te han buscado las cosas perdidas. Puede ser, o tal vez mi padre, no lo tengo del todo resuelto. No, ya sé, pero digo, desde que lo descubrí, me esfuerzo un poco. Y aún así puedo tener las cosas delante de mis hermosos ojos. Y no hay caso. No hay caso. Sí, es como una visera, sí. Yo creo que eso ha ido poco estímulo de pequeños. Mi hermano y mi papá son unos hermosos hijos de puta como vos, ¿viste? Hay que decirlo. Un abrazo para ellos. No, ¿saben? A mí me pasó el fin de semana anterior, iba en el tren iba repleto de gente. Y con una compañera íbamos sentadas en un asiento, ¿viste? Pero bueno, un viejo se ve que venía cansado del trabajo y eso. Me llamó la atención cómo de un momento para otro, de repente me siento mal. Le dice a mi compañera, no me dejas el asiento que me siento muy mal. Creo que se me bajó la presión. Bueno, de puño y porrazo con mi compañera peló un chicle, yo saqué la botellita de agua y al señor lo atendimos. De que supuestamente se le había bajado la presión. No había ni pelado el chicle el señor que ya estaba durmiendo en el asiento. Yo me quedé pensando, más allá de la velocidad, del estado de salud del hombre o no, me quedé pensando si, digo, qué loco, el señor capaz que tiene que simular un estado de mareo, de descompostura, para que pedirle a una mujer joven el asiento y no decir, che, ¿sabés que laburé todo el día y estoy hecho bosta? No, dicho a su forma de hablar, ¿no? ¿No me dejarías el asiento? Una cuestión de más de compartir, de igualdad, pero no, claro, como está hasta mal visto. Yo, de hecho, me encontré como mirando al viejo sentado al lado mío diciendo, hijo de puta, nos dijo que estaba... descompuesto y en realidad estaba cansado, como juzgándolo, como bueno, es hombre, nos tiene que dejar el asiento de nosotras, bueno, un montón de otras cosas que después la verdad que la hora y media de viaje me fui pensando en mis prejuicios con respecto al acting del viejo, ¿no? También del otro lado se sufren un montón de estas estructuras, más allá de que Lumi no encuentra sus cosas. Ah, no. De al final tener que simular una situación para pedir algo tan simple como un asiento, como descansar, que es humano. Sí. Evidentemente, no sé, hay mucha gente que dice, ay, bueno, tú eres feminista, entonces eso quiere decir que crees que las mujeres son más que los hombres o merecen más derechos que los hombres. Y la verdad es que no, ¿no? Hay ahí como una tergiversación del término bien grande. O sea, ser feminista es abogar por una igualdad que se puede dar en términos de hombres y de mujeres. Y eso implica también reconocer al otro y también reconocer las necesidades del otro. A mí me pasaba mucho y me daba mucha risa con amigos que tenían hijos, que tenían nenes recién nacidos, entonces se quejaban de que si ven a una mujer cargando un nene, es mucho más fácil que le cedan el asiento a que si ven a un hombre cargando un nene. Es como que existe esta mentalidad de que ellos no se cansan o de que pueden mantenerlos por más tiempo, etc. Pero pues sí, es importante dentro del feminismo también pensar, obviamente, en el otro. Bueno, justamente... sobre esto, en las repercusiones, que yo después estuve buscando los días después de la marcha y hoy también, estaba mucho la cosa de decir, ¿por qué esa cosa sexista de pedir por la no violencia contra las mujeres cuando en realidad se tiene que pedir por la no violencia en general? ¿Por qué decir no le pegan a las mujeres cuando en realidad no hay que pegarle a nadie, ¿no? Y eso es una línea de pensamiento bastante, bastante peligrosa a veces, ¿no? La cosa de decir no existe esa mentada desigualdad, ese poder del varón sobre la mujer y esas cosas micro que, bueno, retomando un poco aquellas cosas del programa de los detalles, esas cosas que en comparación y en perspectiva parecen mínimas, ¿no? Como por ejemplo que el pibito juegue con un muñequito de acción de un soldado y la pibita juegue con una muñeca vestida de rosa. Estas cosas micro después no repercutan en la vida social más general, digamos, ¿no? Y cómo esas cositas chiquitas, esos detalles se van sumando, hasta crear ya después un frasco gigantesco de caca que no se puede desarmar así tan fácil diciendo, hey, no, igualdad para todos. Como si no hubiera que deconstruir antes un montón de desigualdades. Sí, y en relación a eso, me parece que también juega mucho en el lugar, ¿no? El espacio donde uno ocupa, y de uno ocupa también ese momento, de donde se siente interpelada y dice, bueno, acá me tengo que defender. ¿Por qué están atacando a mi mamá en un punto? ¿Están atacando a alguien que no conozco pero es mujer? ¿O están atacando a las mujeres en general? Y también es no sé si es un reto, pero un tirón de la oreja a los varones, de que he estado en muchos círculos de varones, de repente 5 o 6 varones y yo, y hablan barrabasadas de las mujeres cuando están solos, no sé por qué están solos, digamos, no participo de esas conversaciones, pero sí decir, bueno, ¿cómo ser feminista al 100%? ¿Cómo ser feminista por lo menos las 24 horas del día? Bueno, también es rescatando a tus amigos, por ejemplo, cuando te sale un comentario, decirle, bueno, una cosa es una joda, otra cosa que lo piensa, otra cosa son las actitudes, porque ha habido muchos círculos de amistad donde sabemos que hay una situación de violencia y no se explicita. O se sigue así. Somos todos cómplices, digamos. Si está pasando eso, estamos siendo todos cómplices de esa situación. Si está maltratando a una chica que no está o que esté, digamos, como que los varones dentro de sus círculos suelen como jactarse de las cosas que digo yo, no sé qué, las cosas que se cuentan de repente. Bueno, si uno realmente está apelando por esto de decir, bueno, el feminismo, además de ser la igualdad, es cuando uno reconoce una desigualdad, justamente por eso pelea. Bueno, es también pelear en esas cosas más chiquitas. Y es ahí donde todo actúa de manera más corporativa. Porque dice, bueno, a un amigo no le voy a decir nada porque va a pensar tal cosa. Y bueno, no, loco, plantate ahí también con tu grupo de amigos y decirle que está mal lo que está haciendo, que no está bueno, por lo menos, y rescatate. Sí, yo quiero acotar 2 cosas al respecto. Lo primero con lo que decías respecto a por qué el feminismo y por qué es necesario el feminismo no simplemente un movimiento contra la violencia, es también un acto de conocimiento histórico, ¿no? O sea, los derechos de las mujeres vinieron a aparecer a mediados del siglo XX. Es una cosa tardísima. Antes de eso, la mujer, de hecho, ni siquiera tenía derecho a una paga medianamente cercana a la del hombre. Trabajaba por muchísimas más horas, tenía que responder en la casa. Y si vamos aún mucho más atrás, por ejemplo, en la antigua Grecia, la mujer ni siquiera era considerada una ciudadana. Entonces, creo que es importante porque en materia de derechos se tiene que seguir avanzando. Y es importante reconocer que hay que seguir avanzando. Es importante reconocer que internacionalmente, en el mundo, a la mujer no se le paga igual que un hombre en muchísimos lados. Y que se ven en una serie de condiciones de explotación laboral y de explotación también sexual por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, qué sé yo, es el hecho también de que el jefe pueda ir y pueda pedirles que tenga una pollera más corta, por ejemplo, para atraer a los clientes, etcétera, que no se le piden a un hombre, ¿no? Ese tipo de cosas. Y hay otra cosa que quisiera acotar a ese respecto. Cuando yo decía en la última parte del cuento armarse y amarse, porque lamentablemente creo que las mujeres siempre hemos, pues no siempre, no sé, al menos de lo que conozco de mi linaje familiar, es siempre la idea de que el otro va primero antes que uno. Entonces los deseos de uno, la voluntad de uno, lo que uno quiere, siempre tiene que dejarse de lado porque el otro sea feliz. Y y eso lleva a que uno permita una cantidad de actos de violencia en torno de uno, porque uno tiene que callar. Entonces no está bueno que uno diga, o no me parece, o mira, o en la calle el tipo que te grita, o sea, el tipo tiene derecho a gritarte y tú tienes que tragártelo, porque aparentemente no le puedes responder, porque si le respondes vas de uno a saber qué te va a decir o algo por el estilo, ¿no? Es esta noción de que el hombre exterioriza y el hombre puede ir y decir que te desea de formas muy burdas, de formas muy groseras, pero incluso si tú vas y le dices a un hombre y le dices exactamente lo mismo, no funciona. O sea, la mujer técnicamente no tendría derecho a decir eso. Y es muy chistoso porque yo me di cuenta una vez en la web, creo que hicieron como una prueba, de que era como, ay, las mujeres se quejan todo el tiempo de que los hombres las morbosean por la calle. Vamos a hacer una prueba. Entonces yo, que soy una mujer, voy a salir a morbosear hombres y agarrarles la cola cuando vayan por la calle y no sé qué. La mina era una mina re linda, ¿me entiendes? O sea, que yo digo, si es un tipo así... Si un tipo te dice, hey, qué guapa que estás cuando vas por la calle, y a ti te gusta el tipo, uno dice, bueno, está bien, ven, qué interesante, también me gustas. Pero es la forma, es el sujeto, es la intencionalidad también, y es el hecho de sentir que no es una cosa que uno haya pedido, ¿no? Porque sí, la libre expresión está para todos, pero... Digo, cuando hagan este experimento, pongan una vieja gorda, que no sea como el estereotipo de muchos hombres, y veamos cómo funciona, ¿no? Porque siempre la exteriorización por parte del hombre, la internalización por parte de la mujer de una forma como tan desequilibrada. Bueno, y ahora que me fui por las ramas, hay una página que se llama No te mueras por mí, notemuerasporme.com. Así que si están allí del otro lado, búsquenla, así tal cual, notemuerasporme.com, en la cual pues es un proyecto, de creo que es peruano, de un libro en el cual toman las cartas de amor de muchos hombres, y tú la ves por un lado, pa, pa, pa, y comienza a decir, bueno, mi vida, te quiero, te amo, eres la luz de mi existencia, no sé qué. Y luego cuando le das la vuelta al reverso, son las cartas de amor, entre comillas, de esos hombres, después de haber golpeado a sus mujeres, después de haberlas llevado a traumatismos en el hospital, y cuenta las historias de cómo estas mujeres realmente creen que eso es el amor, y muchas de ellas incluso siguen o murieron en manos de sus parejas. Así que búsquenlo, es muy interesante, al menos como proyecto de investigación antropológica y psicológica. De lujo. Recomendación hecha. Nosotros aquí en otro Cimbronazo vamos a escuchar música y volvemos en 5 minuticos con más de esto. Amar no es para mí. Me hiciste borrar. vos decís. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana. Yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Radionauta 106.3. En el último bloque del otro Simbrunazo, el último bloque del lunes, descorchamos el vino. Todos, ¿cuánto vino descorchamos? Hoy vamos a terminar bien el lunes. Tenemos a un amiguito, Julián, del otro Simbrunazo, que nos mandó justamente también una reflexión larga como la de Guillermina, pero que también la vamos a leer porque estuvimos hablando todo este programa acerca de la marcha del miércoles pasado, ni una menos. Joana la estuvo contando también un monólogo de muchos cuentitos. Y lo que dice Julián, que además de que coincide con Guillermina, que cree que la marcha del miércoles fue muy importante para visibilizar un problema que está presente en toda la sociedad desde hace mucho tiempo. Que es una lástima que se haya tenido que llegar al extremo de que se llegó para darse cuenta de esta situación y que espera que a partir de esto se pueda tomar conciencia de las tantas formas de violencia que vive la mujer, porque seguramente mucha de la gente que escribió en Facebook, ni una menos, llegó de la marcha y puso Tinelli. Dice que eso puede ser un poquito hipócrita. Pero bueno, que por algo se empieza. Que ojalá que lleguemos como sociedad al punto en el que estos personajes no le dé la cara para hacer lo que hacen y que la gente no le dé la cara para bancarlo mirándolo por TV. Y que la verdad que esperaba ver más varones, que se imagina que muchos debieron pensar que estaban dando brazo a torcer, que ojalá se vayan dando cuenta de que no se están rindiendo a los pies de la mujer, sino que están alentando una lucha que nos compromete tanto a los varones como a las mujeres para lograr un mundo más igualitario, que hay que hacerlo entre todos. Salud. Muy bueno, compañero, ¿eh? Esperamos que escuchen otro Simbronazo seguidamente. Saludos y abrazos a Julián. Y justamente también queríamos charlar un poquito de, volviendo a la marcha de una menos, que bueno, a ver qué es lo que quedó por fuera de la convocatoria. Además de los muchos varones que pensaron que era una marcha para las mujeres, o para la lucha para de los putos, o para la lucha de las mujeres, como bien se vino diciendo. Otros, además de los hombres, quedaron afuera. ¿Quiénes eran? Varón bonito es el que cuestiona sus privilegios, dice la convocatoria feminista, pero me parece que algo que quedó por fuera de toda discusión y que también sufren violencia es, por ejemplo, la cuestión trans, que acá en Argentina estuvo toda, o por lo menos acá en La Plata, estuvo todo el debate de que, por ejemplo, los lugares que ocupan la noche, el trabajo, si es trabajo o no es trabajo, la regulación, que de repente pareció que con la ley de identidad de género iba a ser el boom, y fue un boom para muchas personas, pero sin embargo no se continuó profundizando y siguen quedando marginalizadas de la sociedad. Y que incluso a muchos círculos no ha llegado, digamos. Nunca tomó estadio público eso tampoco, como hablábamos antes. No tomó estadio público, y las personas travesti que trabajan en televisión siguen poniendo a la transexualidad en ese lugar de bizarro, de monstruoso, y que es un lugar que no problematiza las cuestiones de fondo, digamos. Además, es un sector de la sociedad que atraviesa cotidianamente mucha violencia. No solo la violencia de la policía, quien pasa a coimear su trabajo y permitirles que estén ahí o no, sino también la violencia simbólica de mirarlos mal cuando van a comprar la verdulería, de discriminarlos, de poder recibir violencia solamente porque atraviesan los ponemos todos, digamos, en una cuestión de marginalidad permanente, que, y también eso es violencia, y es violencia de género también. Así sí. Que sí, además, digamos, Toda persona que decide nombrarse y sentirse y vivir como por fuera de las marquitas que decidimos que son los normales, siempre son los excluidos de siempre. Y entonces después ya no solamente es transexual, sino que encima es pobre y encima es prostituta, y se le van sumando estigma, más estigma, más estigma, que hace que cada vez sea también más difícil. No solamente la incorporación a este tipo de luchas o de consignas, sino también el reconocimiento liso y llano de que es una persona más. Sí, y que decía lo que decía hacer. Y que a mí hay una palabra que es como que cada vez que alguien la nombra, como, viste, cuando algo te no sé si es dolor, es como una angustia, como un vacío, cuando para referirse a las mujeres transexuales hablan de trapos. No, un trapo. Un trapo es un trapo, loco. O sea, lo usás para limpiar, lo usás para pisar. No es un trapo, es una persona, ¿no? Y es como que cuando uno le cuestiona, así, ¿cómo que le estás diciendo? No, bueno, una manera de decirle una abreviación. No es una abreviación de la palabra. Eso, pues, te juro que me da rabia. O sea, que la escucho. No llega a ser rabia, es como. No sé, es un vacío horrible, espantoso. Sí, yendo con eso, que con todo lo que se queda de lado, toda la marginalidad, eso me hace pensar en esta categoría del WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant, que es de hecho como una gran categoría que existe en Estados Unidos, ¿no? Que hay que ser blanco, anglosajón y protestante. Entonces uno dice, esto se puede aplicar perfectamente a cualquier parte del mundo, ¿no? Uno tiene que ser blanco, tiene que pertenecer a determinada familia, a determinado linaje, y tiene que ser hombre, y tiene que ser de cierta creencia en específico. Y la cosa es todo el mundo que se te queda por fuera. Porque, claro, no solamente estamos hablando, por supuesto, del género, de lo transexual, sino que también estamos hablando, por ejemplo, de todas las comunidades, la peruana, la boliviana, toda la discriminación también que existe allí hacia esas mujeres, o también que gran parte del negocio, por ejemplo, de la prostitución que existe acá nomás es hecho por peruanas, ¿no? Y que, pues, que bajo qué tipo de ayudas o de amparos están trabajando. A mí me llamaba la atención cómo simplemente el proyecto era, por ejemplo, desplazarlas al bosque, y que allá vieran lo que les pasaba, y si estaban bien, pues bien, y si no, pues nadie lo iba a lamentar, ¿no? Era una cosa como por el estilo, como que no existen muchas formas de protección, y que las convocatorias que se han hecho dentro de la ciudad tampoco han sido masivas, o sea, la gente que ha ido ha sido muy poca. Entonces, qué bueno que así como apoyamos la lucha por las mujeres, por la igualdad, también apoyemos este otro tipo de luchas. Qué bueno la mujer que decide ser mujer, ¿no? Que lo elige porque se siente por dentro mujer, así haya nacido con otro cuerpo, así su biología haya sido otra. Es un acto valiente y es un acto hermoso. Y con esto que decías de acá en la Ciudad de la Plata, cuando se intentó trasladar esto que se le llama zona roja al bosque, que si no existiría prostituyente y consumidor de prostitución, no existiría, digamos, ese lugar. Algunos comentarios decían, bueno, no, pasa que eso es la ciudad. Vos pasás por la ciudad y la ves a la mañana, vos pasás por la ciudad y la ves a la noche. Entonces en el bosque, que es un lugar oscuro donde no se sabe bien qué pasa, está todo bien. Y viste, en algún punto estar también a la luz es una seguridad para ella. No es lo mismo estar abajo de un árbol sin un farol que estar en, por ejemplo, en el Diagonal 73, que está lleno de luces. Es un lugar de exposición también. O sea, hay un libro que creo que ya lo hemos traído acá a colación, que se llama Ninguna mujer nace para puta, que lo escribe justamente una ex prostituta, Sonia Sánchez, que habla de la soledad de la prostituta. Como es la soledad de estar en la esquina, la soledad de que tu familia te discrimine, la soledad de que ningún varón quiera amarte, le dé vergüenza amarte, le dé vergüenza ir con vos, la soledad de tener que mentirle a tus hijos, las que tienen hijos porque ese trabajo está mal visto, si es que se puede llamar trabajo, digamos. Como esta soledad, la intemperie, en un momento le dice como... que termina siendo en verdad un campo de concentración a cielo abierto, ¿no? Como diciendo, bueno, trayendo un poco desde los bienes comunes hasta el nazismo, ¿no? Bueno, la esquina es eso para las prostitutas que quedan por fuera, y también creo que quedan por fuera otras identidades sexuales que siguen siendo como temidas, por lo menos. Es que justamente a mí lo que me parece importante es que, y anclando un poco con lo que hablábamos al principio de que esta marcha no sea un eslogan más, lo que esta marcha necesita, y toda la gente que se sintió interpelada de alguna u otra forma con la marcha, con la consigna, con el eslogan o por como lo quieran haber visto, es la responsabilidad también de hacerse cargo, ¿no? Y ni siquiera con algo muy grande en perspectiva, ¿no? Sino con más bien con cosas chicas de poder empezar a meterse en un terreno un poco pedregoso y empezar a poder discutir otras cosas que están fuera de agenda, pero que están ahí, que son necesarias. Léase aborto, léase prostitución, léase travestismo, transexualidad, no sé, cualquier otro género. Y que no la discusión no se agota solamente, hey, están matando mujeres, tienen que dejar de matar mujeres. Están golpeando mujeres, tienen que dejar de golpear mujeres. La responsabilidad de esta marcha y de cualquier persona que se haya sentido interpelado por esta marcha, es justamente cuestionarse uno mismo, no solamente posar con un cartelito adelante de una cámara y ponerla en el Face. Me parece que va por ahí toda la cosa que hablábamos en el primer bloque sobre que esta marcha no se transforme en algo pasajero y que después pase otra cosa y que sí, ni hablar. En su momento tuvo repercusiones a nivel mundial, se empezaron a crear organismos para tal, y lo que quieras, pero con la institucionalidad, por más de que se logre un montón, no se logra el cambio cultural necesario para transformar lo que la marcha, por lo menos, daba indicios de que quería transformar. Bueno, antes de irnos ya todos a descansar y a dormir en esta bella noche de lunes, quiero invitarlos este viernes al ciclo de cuentería con Voz y Voz, en el cual estará un invitado chileno, un cuentero traído especialmente a la ciudad de la Argentina, por el colectivo La Franca Chela. El invitado es Jorge Riquelme, este espacio lo coordina Darwin Caballero, y es este viernes a las 21 horas en el Fondo Espacio Teatral, 10 entre 63 y 64. Les repito, viernes en el Fondo Espacio Teatral, calle 10 entre 63 y 64. Invitados, son unas jornadas que vienen llevando hace un rato ya y que están muy buenas, según dicen. Yo todavía no he ido, pero ya he prometido ir a nuestro compañero que también es cuentero aquí en el programa, el señor Darwin Caballero. Bueno, antes de irnos, les invito a que vamos a escuchar un pequeño audio que en realidad es video y también medio escrito, no sé, de un pibe chaqueño, si no me equivoco, que nada, se paró adelante de una cámara y armó todo esto con motivo de esta marcha. Forras del orto, pensé, cuando la piba que iba de pie enfrente a mí en el subte se corrió del lugar al notar que me había parado detrás de ella. Forra del orto, pensé, cuando la mina cruzó la calle al verme venir en la oscuridad la otra noche. Forra del orto. Murmuré entre dientes cuando la flaca se negó de mala manera a que le ayudara a bajar del bondi lleno, aun cuando se lo había ofrecido con toda la amabilidad del mundo. Forras del orto, perdónenme. Yo no elegí ser hombre. Salí así, forras del orto, perdónenos a todos. Perdónenos por ese miedo que les aparece cada vez que salen a la calle y se cruzan con un hombre, como yo, que les apoya en el subte, o las agrede verbalmente en la calle, o les toca el culo en el bondi. Por favor, no me tengan miedo. Yo no quiero tocarles el culo ni decirles guarangadas. Pero ¿cómo podrían confiar en un extraño claro si todos los días la manosean sus tíos y las violan sus padrastros? ¿Cómo no tenerle miedo a un extraño si todos los días las matan sus novios? ¿Cómo no mandar a la puta madre a un desconocido que se para a sus espaldas si todos los días sus maridos las cagan a piñas de frente? ¿Cómo no tenerle miedo a un extraño que las ayuda a bajar del bondi si todos los días las chorean y de paso les manosean las tetas? A mí no me van a matar por contestarle mal a mi marido. Ni me van a tocar el culo cuando baje del bondi lleno. Ni me van a pedir festejando que muestre la tanguita cuando pase por una calle oscura. Yo no sé qué significa vivir con eso. Yo soy hombre, uno de esos que se crió en los 90, mirando por la tele cómo Olmedo manoseaba a adolescentes. O cómo Franchella quería cogerse a una colegiala, pero eso le daba culpa porque era menor de edad. Y eso nos hacía reír a todos y lo festejábamos. Yo me crié con un Sofovich que trataba de pelotudas a las secretarias. Y con un Rial que decía que el problema no era la infidelidad, sino que te caguen con un travesti. Porque eso es de puto. El macho bien macho te caga con otra mina, por supuesto. A mí me hicieron creer que mi mamá iba a ser mucho más feliz si le compraba una multiprocesadora ultracom modernísima. Y que mi hermana tenía que hacer una fiesta de 15 con un vestido enorme. Porque eso hacen las mujeres. Por suerte, nada de eso funcionó. A mi vieja no le gustan los electrodomésticos. Le gustan los libros. A mi hermana no le gustan los vestidos. Le gustan las camisas. Y a mí no me gusta que me tengan miedo por ser varón. Ni en el subte, ni en una calle oscura, ni en un bondi lleno. No lo voy a tolerar. A lo mejor te parezca que todo este asunto feminista que te tiene las bolas llenas no tiene nada que ver con vos. Porque viste cómo son las minas, campeón. Son todas unas histéricas de mierda. Incapaces de quedarse en casa como corresponde a maquillarse los ojos morados. Porque algo habrán hecho para que les peguemos. Hay que ver qué tan larga era la pollera de la putita esa que violaron la otra siesta. Y cuántas noches a la semana salía a bailar la trolita esa, la zorra que el novio cagó a trompadas. Siento contradecirte, amigo, pero esto también tiene que ver con vos. Sí, vos. Salí a marchar si sos macho, por tu vieja, por tu hermana. Si sos padre, también por tu hija. Salí a marchar si sos macho para que las chicas no te tengan más miedo si las cruzás por la noche en una calle vacía. Salí a pelear si sos macho. Ayudá a cambiar la historia si sos macho. Sé un San Martín moderno si sos macho. Que si la libertad no es para todos, entonces no alcanza. Que si la libertad no es para todos, no es libertad. Es solo marketing. Como quien no quiere la cosa, se va terminando este otro cimbronazo como cada lunes. Que nos sorprende lunes a lunes. La verdad, uno llega a la radio no sabiendo bien qué va a pasar y esta pecera te sorprende. Son las cosas bonitas de la radio, ¿viste? Ahí estábamos escuchando este chaqueño que se filmó y se grabó y que rápidamente, después de que un montón de gente le puso me gusta y lo compartió por todos lados, se viralizó esta palabra tan usada en este programa de hoy, lo sacaron de Facebook y de YouTube. De YouTube, sí. Lo bloquearon. Sí, demasiada verdad para este sistema. Sí, pero como que o por lo menos eso era con lo que lo reproducían, lo compartían por todos lados diciendo esto estuvo un día en Facebook y lo prohibieron por el contenido, no sé qué. Así que bueno. Bueno, explicando ahí un poco la raíz cultural de donde viene todo este embrollo. Esperemos que hayan podido cimbronear sus propias prácticas, que de eso se trata también este otro cimbronazo, y se vayan con más preguntas que respuestas, y las respuestas irán decantando. Yo, por lo menos, me sinceré con un montón de prejuicios que tengo adentro. Y como siempre, este espacio de terapia, nosotros nos vamos un poquito más completos de lo que llegamos. Ponele. Sí, siempre. Yo tengo la esperanza de que vas a ir ganando centímetros día a día, lunes a lunes. Yo ya la perdí toda esa esperanza. Bueno, le agradecemos a Juan Perilla del otro lado en los controles. Le agradecemos a Joana que siempre nos trae muchas cosas hermosas para contarnos. Es un placer siempre. Y le agradecemos a todos ustedes que nos estuvieron acompañando del otro lado. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en otro Cimbronazo. Así. Salud. Buenas noches, Camila, Joana, Juan. Ustedes, esta noche ha sido un gusto y espero que les haya gustado. Chao. Pasado.